940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe, con esa América histórica, diversa, libre, digna, soberana, luchadora y unida. Nos encontraremos con el pueblo hermano de Cuba, ejemplo de lucha, esfuerzo, resistencia y solidaridad. El 19 de mayo se cumple un año más de la muerte del apóstol de Cuba, José Martí. ¿Qué representa para la historia cubana y latinoamericana este personaje que sin duda marcó los caminos de libertad? Su obra, vida y pensamiento lo recordaremos de la mano del amigo y compañero Basilio Gutiérrez, consejero político de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador, y de esta manera rendir un homenaje a este héroe, poeta, periodista cubano. Y como decía José Martí, no hay más que un medio de vivir después de muerto, haber sido hombre de todos los tiempos o un hombre de su tiempo. Sea bienvenido, Basilio, compañero, amigo, Basilio Gutiérrez, gracias por su presencia y por su tiempo. ¿Cómo le va, mi querido muy bien, Basilio? Qué muy gusta bien. Los tiempos, siempre muy bien, bueno, muchas gracias. De contar con ustedes acá. Estar en esta, la casa de todos, la casa de la cultura ecuatoriana, en esta, su emisora de radio, para compartir con los radioescuchas algunas ideas, algunas reflexiones sobre Cuba, sobre Latinoamérica. Nos da mucha alegría, nos sentimos muy felices por estar aquí. Muchísimas gracias, ya saben que esta es su casa. Hoy iniciaremos con gusto, por supuesto, con esa historia que no nos fue contada. Viajaremos imaginariamente a la época de los Manta Huancavilcas, a estos viajeros que ya hacían las conexiones marítimas, incluso hacia Mesoamérica. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupa Chaini, muchísimas gracias. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, como todos los días miércoles. También saludamos al Daniel Castellanos y también al Diego Salazar en la parte técnica y de producción de este programa. Empezamos. Gracias. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Los primeros navegantes. En lo que actualmente son las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí, antes del contacto europeo, existe una gran confederación de los pueblos llamada los Mantas Huancavilcas. Una avanzada cultura que se desarrolló en el litoral ecuatoriano. Por datos históricos y arqueológicos, se ha confirmado la gran habilidad y dominio que los mantas huancavilcas poseían para enfrentar grandes viajes en el mar, en su afán de conocer nuevas tierras y comerciar con los pobladores de distintas geografías. Este pueblo construyó sus navíos con grandes troncos de balsas y utilizaban velas para navegar a favor del viento. Los primeros europeos que se contactaron con ellos describen asombrados la facilidad de manejo y la rapidez de estos navíos indígenas.

quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Quiero reiterar la bienvenida al compañero, amigo Basilio Gutiérrez, el consejero político de la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Muchísimas gracias y, como decimos, vamos a dedicar este programa en esta tarde a hablar de José Martí y también todo lo que ha representado y representa José Martí para Cuba y también para Latinoamérica en el proceso histórico y en actualidad. También toparemos en nuestro segundo bloque temas coyunturales, cómo está Cuba con estas con todo lo que ha pasado últimamente y también cómo está la situación de los 5 héroes cubanos que ya algunos de ellos fueron liberados, pero que todavía se mantienen presos injustamente en cárceles de Estados Unidos. Bueno, José Martí nació en La Habana el 28 de enero de 1853, hijo de padres españoles. Su vida fue una auténtica lucha a favor de la libertad en Cuba y para Cuba. Desde su juventud fue simpatizante del levantamiento del 68, lo que le supuso al año siguiente su primer paso por la prisión, por considerarlo obviamente conspirador. Luego fue desterrado en 1871, fue desterrado a España, donde aprovechó para estudiar filosofía y letras y derecho. En el 75 comenzó un periplo de años de constantes viajes a México, donde se casó, luego a Guatemala, donde conoció a María García Granados, la famosa niña de Guatemala, de sus versos sencillos, y luego fue hacia Nueva York. En 1879 fue descubierta la conspiración que organizaba con el movimiento y fue nuevamente desterrado a España y luego se establece en Nueva York, donde aplica y cumple la función de periodista, incluso crea un periódico, ¿no? Pero comienza todo este proceso para poder liberar en las gestas independentistas, ¿verdad?, del yugo español, y comienza a trabajar, a mover una serie de mecanismos para lograr justamente esta liberación independentista. Realmente José Martí, grande escritor, periodista, pero sobre todo un hombre que nos ha dejado un legado de libertad, de valía, de lucha, y que representa sobre todo para el pueblo cubano un símbolo, por eso lo consideran el apóstol de Cuba. Bienvenido, mi querido Basilio. ¿Qué representa en actualidad José Martí, que se va a cumplir el 19 de mayo, un año más, y se conmemora un año más, por supuesto, de la muerte de este héroe, ¿no? Y justamente él muere en el combate, en la batalla de los Dos Ríos. ¿Cómo se recuerda en inicio esta fecha para los cubanos, mi querido Basilio? Bueno, yo creo que la caída en combate de José Martí la recordamos siempre con mucho respeto y también con mucho compromiso con la patria, porque José Martí ha sido el más universal de los cubanos. José Martí nos enseñó precisamente a construir una patria diferente. Podemos decir que José Martí es el gran ideólogo de la Revolución Cubana. Cuando Fidel Castro asaltó en Moncada en 1953, que fue el inicio de esta última etapa de la lucha de los cubanos por su total y definitiva independencia, Fidel dijo, cuando le preguntaron quién ha sido el autor intelectual de Moncada, Fidel dijo, el autor intelectual de Moncada fue José Martí, porque él nos ha enseñado en la necesidad de construir una patria con todos y para el bien de todos, sin discriminación alguna, inclusiva, una patria que sea también solidaria con otros pueblos. Como lo ha sido Cuba, por supuesto. Por supuesto. Y como tú decías, en su peregrinar por América, José Martí también fue proverbial en su solidaridad con otros pueblos. Martí estuvo en Venezuela, estuvo en México, en Estados Unidos vivió muchos años, y allí representó durante muchos años los intereses de varios pueblos de América Latina. Así es, ¿no? Y sobre todo también Martí, para José Martí, para la juventud. Fue creador también, o incitó para el proceso del Partido Revolucionario Cubano, y también es un eje importante para la juventud cubana. Efectivamente. Y cuando tú hablas del Partido Revolucionario Cubano, con ello José Martí nos enseñó que lo más importante es la unidad. La unidad de la fuerza revolucionaria, de las fuerzas de cambio, porque unidos lo somos todos, pero divididos somos nada. Yo creo que eso es parte de la enseñanza fundamental de José Martí, pero también José Martí nos enseñó que hacer es la mejor manera de decir. Exacto, hacer con los hechos, ¿no? Por eso, justamente, Martí, en su encuentro con Eloy Alfaro, ¿verdad? Él justo decía, y antes de su muerte en combate, en la batalla de los Dos Ríos, José Martí dijo: el bravo Alfaro es uno de los pocos americanos de creación. ¿Qué quiso decir el apóstol con estas palabras? Que Eloy Alfaro no se quedó en el discurso, en la proclama, en sus mensajes o discursos de campaña, sino que, una vez llegado al poder, tuvo la férrea voluntad de plasmar en realidad todos sus ofrecimientos y enunciados, ¿verdad? Es tan importante. Entonces, Martí, de alguna manera, con todo esas conexiones en América Latina, lo que hizo es tratar que también en América Latina también se unan a estas gestas libertarias independentistas, ¿no? De igual manera, Alfaro, cuando se encontró con José Martí en la ciudad de Nueva York, nuestro viejo luchador le prometió al apóstol de América que cuando triunfe la revolución liberal en el Ecuador, lucharía denodadamente por la libertad de Cuba, y eso es lo que hizo, ¿verdad? Efectivamente, Alfaro cumplió con su palabra. Es conocido que él mantuvo una estrecha relación con muchos luchadores independentistas cubanos, no solo con José Martí, sino también con Antonio Maceo, Máximo Gómez. Alfaro también declaró el reconocimiento de la beligerancia del pueblo cubano, que fue importante ese apoyo. También Alfaro se se dirigió a la reina regente de España con una proclama demandando la independencia de Cuba, porque recordemos nosotros que a finales del siglo XIX solo Cuba y Puerto Rico todavía eran colonias de España, ¿no? Fuimos nosotros las dos últimas islas o las dos últimas naciones en independizarnos de España, ¿no? Y eso es lo que marcó la pauta para también después la Revolución Cubana, que es importante, como tú lo decías, ¿no? La juventud en la actualidad, ¿cómo, qué representa y cómo lo ven a José Martí? Bueno, primero que decir que, como decía Cintio Vitier, un destacado intelectual cubano, muy estudioso de la obra de José Martí, Martí es ese misterio que nos acompaña a todos los cubanos. Entonces, prácticamente desde la cuna aprendemos a amar a Martí. Es el apóstol de la independencia. Todos los niños en Cuba leen, por ejemplo, esa maravillosa obra que es La Edad de Oro, que es un libro que debiera ser una Biblia para todos los niños latinoamericanos, ¿no? Por su belleza, por sus mensajes. Es decir, desde pequeño en la familia nos inculcan esa ética, ese pensamiento martiano. Martí es casi una religión, es nuestra religión, ¿no? Es la religión de todos los cubanos, así es. Fíjate que cuando tú vas a casa de un cubano es difícil que tú no encuentres un retrato de José Martí. O un libro o algo, es muy difícil, ¿no? Es parte de nuestra vida, por ese... Es de la esencia, ¿no? De la cubanía, es decir, un cubano que no ama a Martí... No es cubano. Es extraterrestre. Es otra cosa, así mismo. Es otra menos cubano. Así mismo es. La gente, un poco para invitar, incitar también, porque una de las formas también de ir conociendo a estos héroes que marcaron la historia tanto de Cuba como de Latinoamérica, mi querido así y mis queridos oyentes, es también ir aprendiendo, estudiando, leyendo. ¿Cómo incitarías a que la gente inicie leyendo a José Martí? ¿Con qué obra, mi querido, o varias de las obras, un poco para que la gente un poco aprenda a conocer esta filosofía de vida, estos pensamientos y la obra en sí de José Martí? Bueno, como yo decía, yo creo que el libro de José Martí, La Edad de Oro, debe ser una lectura obligada para todos nuestros niños y niñas. También el ensayo Nuestra América, donde habla de todas las raíces, donde habla de nuestra esencia indígena, de nuestra esencia india, ¿no? Donde José Martí dice esa frase tan hermosa, que debemos andar unidos como la plata en las raíces de los Andes, ¿no? Es decir, que es esencial la cultura andina para nuestra América, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Recordar quiénes hemos sido, de dónde venimos, para proyectarnos adecuadamente hacia el futuro. Y sobre todo, sentirte orgulloso de dónde somos y de qué somos. Realmente nuestra historia es muy... Nuestros pueblos son milenarios y siempre hay que recordarlos, ¿no? José Martí, para América Latina, ¿qué representa... Y cómo debe, en actual momento, en la coyuntura, cómo se puede aplicar las filosofías y todas esas tesis de vida que tuvo José Martí, mi querido? Bueno, yo creo que hoy se habla un poco del concepto de la patria grande, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Martí fue uno de los primeros que definió ese concepto geográficamente cuando dijo que éramos la patria desde el río Bravo hasta la Patagonia, ¿no? En el ensayo Nuestra América, ¿no? Es decir, yo creo que José Martí es uno de los fundadores de ese pensamiento, junto a Simón Bolívar, junto a Rubén Darío. Así es, ¿no? Junto a Eloy Alfaro, a Benito Juárez, el propio Emiliano Zapata, es decir, Sandino, uh-huh. Los latinoamericanos que no se resignaron a vivir oprimidos y encabezaron la lucha de sus pueblos por la

comunícate con nosotros al 2220-966. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender. Qué importante este pensamiento, esta frase de José Martí, porque todo radica en educación. Por eso el pueblo cubano ha basado todo su proceso de mantención y de acceder a esa suma causa, al buen vivir, como parte importante y digna del ser humano, que es la educación. Por supuesto, es decir, y también José Martí decía, ser cultos es la única manera de ser libres. Así es, ¿no? Y José Martí fue un revolucionario cabal, como yo te decía, porque murió por lo que él luchó, en lo que él creía. Y yo creo que esa es ese martirologio de la especie humana es la muestra superior de ser consecuente en la vida, ¿no? Consigo mismo y con consigo el mismo. Humano. Cuando no era un militar, no era una persona con una educación militar, sin embargo, lejos de quedarse en Estados Unidos haciendo política, regresó a Cuba para compartir la lucha armada con el resto de los cubanos, y ahí muere en combate el 19 de mayo de 1895. Ese día se recuerda en Cuba de manera muy especial, sobre todo los niños en las escuelas ponen siempre un ramo de flores blancas, como le gustaba a José Martí, de rosas blancas en todas las escuelas cubanas. Por supuesto, hay un busto, hay un monumento dedicado a José Martí, y siempre todos los niños colocan esas flores blancas al apóstol de la independencia de Cuba. Y eso ha sido una de las herramientas fundamentales para la mantención de la revolución cubana. Por supuesto, porque construir, como decía Che, ese hombre nuevo o esa mujer nuevo pasa necesariamente por inculcar en las nuevas generaciones valores superiores, valores donde el ser humano sea el amigo del ser humano y no el lobo del ser humano, como desgraciadamente sucede en las sociedades capitalistas, ¿no? Claro, donde el acceso a la educación es realmente no lo tienen todos, ¿no? Efectivamente. Y en los países o en las potencias que sabemos, el acceso a la educación universitaria no los tiene cualquiera tampoco, ¿no? Efectivamente. ¿No? Entonces es un día de fiesta y de recordatorio tan importante. José Martí también decía, vale más un minuto de pie que una vida de rodillas, ¿verdad? Sí, así mismo es. ¿Y eso qué significa en los actuales momentos de los procesos coyunturales que vive Latinoamérica, que de cambio, qué representa esa frase? Eso significa que los principios no se pueden traicionar. Cuando tú decías que por qué la revolución cubana ha sobrevivido a todos los avatares, a todos los ataques, yo creo que está siendo consecuente con esa enseñanza martiana, ¿no? De que los principios no se traicionan, de que hay que ser consecuente, hay que ser ético con una idea, y eso es lo que ha hecho la revolución cubana. Nunca ha caído en el oportunismo ni en la traición a sus principios, a los principios que le dieron origen a la revolución cubana. A pesar del bloqueo, ¿verdad? A pesar de todo. A pesar de todos los intentos de terrorismo, ¿verdad? Efectivamente. Que últimamente incluso cogieron a estos terroristas que quisieron de alguna manera provocar muerte, ¿verdad? E inquietud dentro del pueblo cubano, ¿verdad? Y también incluso últimamente salió en las noticias que estaban siendo espiados también el pueblo cubano. Coméntanos, así. Bueno, así mismo es. Primero, antes de responder tu pregunta, debo decir que Fidel Castro ha sido el mejor discípulo de José Martí. Hay que decirlo en un día como hoy, hay que decir eso con toda claridad. Y siempre, mi querido Basilio, porque finalmente Fidel Castro es también un héroe para Latinoamérica, para el pueblo cubano, y es un referente importantísimo de todos estos cambios históricos que se han venido viviendo, históricos, ¿verdad?, en Latinoamérica, y un gran referente también para continuar en actualidad. Así mismo es. Entonces, sobre esto que tú mencionabas, realmente hay un sector en Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la mafia cubano-americana, que no es muy numerosa, pero que realmente tiene mucha influencia en las esferas políticas en los Estados Unidos, que tienen muchos recursos económicos y que realmente son los que siempre están empujando esta política agresiva contra nuestro país. Y cada vez que ha existido en la Casa Blanca un gobierno con, digamos, con algunas posiciones decentes, respetuosas hacia Cuba, ellos tratan de boicotear eso, de crear algún incidente, de crear algún problema, ¿no? Entonces, de tal manera es que no han renunciado ni siquiera al terrorismo. Así es. Y recientemente, como tú decías, fueron apresados en Cuba cuatro personas que vinieron de Estados Unidos y que ya se les tiene la trayectoria de terroristas, ¿no? Efectivamente, y que ellos tenían un plan para hacer determinadas acciones violentas contra unidades militares, contra determinados objetivos económicos en Cuba. Qué terrible. Parece una cosa de ficción, ¿no? Pero eso es lo que después pasa, de 55 años. Pero realmente hay un amigo cubano que ya murió en los Estados Unidos, Francisco Aruca, que decía que era la industria del mal, ¿no? Es que siempre están generando cosas malas, ¿no? Claro. Y eso es con relación a esta mafia cubano-americana, pero hay que decir también que agencias del gobierno de Estados Unidos actúan en contubernio con estas mafias y, bueno, recientemente idearon con fondos de la USAID un programa llamado Sunsuneo. Sunsuneo. Recordando el Sunsun, que es un ave endémica de Cuba, muy pequeñita, muy bonita. Entonces, ese Sunsuneo era enviar mensajes a sobre todo jóvenes a través de los teléfonos celulares de las redes. Y de las redes sociales, primero con la idea de enviar mensajes digamos ingenuos sobre artistas famosos, sobre eventos deportivos, la farándula, estas cosas que atraen a los jóvenes. Pero el plan posterior era comenzar a enviar mensajes políticos y tratar de movilizar a esos jóvenes, a esa juventud. Ellos hicieron eso de manera ilegal, porque de manera ilegal robaron las bases de datos de la empresa de telecomunicaciones de Cuba para tener esta posibilidad, y ya tenían en esta red más de 40,000 personas o jóvenes que seguían, ¿no? Y que seguían esta red Sunsuneo, ¿no? Realmente hay que decir de que nunca descansan en ese afán por destruir la revolución cubana, y hay que decir también que trabajan de manera particular sobre los jóvenes, porque ellos parten de la idea que nuestros hijos son diferentes a nosotros y que no pudieron quebrarnos a nosotros, pero ellos tienen la esperanza que podrán quebrar a nuestros hijos, ¿no? Y supuestamente, entre comillas, despertar, y no es así tampoco. O sea, entre comillas, que es lo que manifiestan estos terroristas y anti... Porque básicamente lo que quieren es corromper a nuestra juventud con los llamados valores, ¿no? O de la sociedad norteamericana, que son ajenos realmente a nuestra forma de cultura, a nuestra forma de vida, ¿no? Así es, y que de alguna manera estos guarimberos contra cubanos que se queden en Miami, que es donde deben estar. Realmente la situación, el análisis, mi querido Basilio, de este proceso que está pasando en Latinoamérica, de esta violencia tan absurda, pero yo veo de una manera preocupante como que se viene, está activando el fascismo o las tendencias o las injerencias, o siempre ha sido más, o ahora quieren dárselo más directamente o utilizan otros mecanismos. Realmente es preocupante este nuevo, si se puede decir, esta nueva visualización del fascismo en Latinoamérica e incluso en Europa en la actualidad. Mira, Yuma, es preocupante. Por supuesto, nosotros consideramos que todavía el mundo está en la prehistoria, en la prehistoria de la especie humana, y desgraciadamente todavía en las relaciones internacionales sigue primando la ley del más fuerte y la ley de la opresión. Realmente todos nosotros, los países del tercer mundo, los países del sur, como se quiera llamar, tenemos grandes obstáculos para nuestro desarrollo, y esos grandes obstáculos para el desarrollo está dado, por ejemplo, porque tenemos dificultades para el acceso a las tecnologías de punta, porque hay intercambio de desiguales, el intercambio es muy desigual desde el punto de vista del comercio y económico. Nos pagan barato lo que vendemos y tenemos que comprar muy caro lo que compramos, y no hay una voluntad del mundo desarrollado, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, de cambiar eso. Y habría que agregar que ellos tienen una voracidad muy grande por nuestros recursos naturales, y eso es una voracidad enfermiza, porque necesitan nuestros recursos naturales. Y por supuesto, en ese sentido no le convienen los gobiernos nacionalistas, revolucionarios, progresistas, que defiendan una visión diferente, no les conviene. Y en estos momentos hay una ofensiva de Estados Unidos en todas partes, pero también en América Latina, para tratar de destruir, de desmantelar estos procesos de cambio que se están dando en América Latina. Lo estamos viendo en Venezuela. ¡Qué terrible! Bueno, tú ponías en Cuba, a pesar de 55 años, siguen insistiendo. Sí, insistiendo. Efectivamente, yo creo que ninguno de nuestros países escapa a ese intento revanchista de la oligarquía cipaya de nuestros pueblos, ¿no? De América Latina. Hay hay dos visiones diferentes: la visión cipaya, subordinada a Estados Unidos, y nosotros, los buenos martianos, los buenos alfaristas, que creemos que tenemos que caminar por nosotros mismos y con nuestros propios pies. Por eso somos países soberanos, dignos y libres. Efectivamente. Por eso ya salimos de la independencia y del colonialismo hace muchos años. Efectivamente. Atrás. Gracias a Dios, como dirían los quiteños. Pero no se puede bajar la guardia, porque hay un intento por volver a colonizarnos, ¿no? Y eso es gravísimo. Por ¿qué supuesto. Debemos hacer los ciudadanos ante estas tendencias? Porque es grave. Y también los medios no cumplen los roles que deberían cumplir, y son tan perniciosos, porque esa es la palabra que hay que utilizar, perniciosos, fascistas, de extrema derecha, y que tenemos que estar conscientes, queridos oyentes, amigos y amigas, de que no todo lo que se escucha en los medios y esa parte mediática de utilización y que se pone a estos países, a nuestros países, como que estamos haciendo las cosas mal y que están pasando cosas diferentes, que el pueblo está siendo oprimido, etcétera, y no es así. Yo pongo el ejemplo de Venezuela, por Dios, y estos guarimberos, obstaculizan tu barrio y tú no puedes salir, y sales, te matan con francotiradores. Eso es fascismo, eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos analizando ahora con Basilio, y de estos grupos de derecha fascistoides, liderados por quienes están siempre atrás, que es el imperio, ¿verdad?, y que de alguna manera tratan de desestabilizar. ¿Cuál debe ser nuestra posición, tanto como gobiernos, como ciudadanos y como pueblos de esta patria grande que queremos estar todos unidos? No, yo creo que, Yumac, lo primero que hay que hacer es tratar de informarse bien, porque desgraciadamente hay mucha desinformación, hay una guerra mediática como parte de esa ofensiva. Entonces, por ejemplo, nos hacen creer de que Venezuela hoy es un país totalmente caotizado, destruido, y no es así. Son solo sectores muy minoritarios, incluso sectores que lo tienen todo, son los que tienen todo, así, que crean a veces esa escasez artificial, económico. todo esto. Por eso hay que informarse bien, hay que comparar bien las informaciones y hay que sembrar cultura. Yo creo que es fundamental sembrar importante cultura. Eso es muy importante. En los momentos más difíciles que tuvo Cuba, cuando se produjo la caída del campo socialista de la Unión Soviética, Fidel dijo, lo primero que hay que salvar es la cultura. Y creo que hemos sido consecuentes con eso. Porque un pueblo que sea culto, un pueblo que sea informado, jamás podrá ser doblegado y dominado. Qué importante es eso. Entonces, a ponernos pilas también los ecuatorianos, a ser parte de estos procesos, a creernos parte y ser partes de lo que realmente representan estos procesos revolucionarios de cambio que se viven en Latinoamérica. Y eso, y que la patria grande hay que fortalecerla con educación, con cultura, como dice Basilio, y también sobre todo estos intercambios importantes de solidaridad entre pueblos latinoamericanos, que eso ha inculcado tanto Fidel Castro y lo sigue haciendo la revolución cubana. Tenemos que agradecerle educación, salud y todo ese apoyo solidario a pesar de la crisis económica, de este bloqueo económico que ha tenido por más de 50 años. Cuba sigue siendo solidario, por supuesto, porque realmente la solidaridad es un valor intrínseco al espíritu revolucionario. Nadie que se considere revolucionario puede dejar de ser solidario. Que solidaridad no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tiene. Y eso es lo que ha hecho Cuba a lo largo de la historia. Eso de alguna manera también explica por qué el odio del imperialismo contra Cuba, ¿no? No ha podido, porque Cuba no es una potencia militar, no es una potencia económica, pero Cuba es una potencia moral. Así es. Es una potencia ética y el imperialismo no puede contra eso, ¿no? Y yo creo que definitivamente esos valores, los valores de José Martí, los valores de Alfaro, de los grandes próceres latinoamericanos, es lo que nos salvará de este intento nuevo que existe, esta nueva ola que están tratando de formar para revertir, porque los pueblos también aprenden a ser libres. Y yo creo que Venezuela es un ejemplo de eso. Así es. Pensaba el imperialismo que cuando Chávez desapareciera físicamente se terminaría la revolución bolivariana, y no fue así. La revolución bolivariana sigue adelante con Maduro ahí, con Maduro, el obrero trabajando, con los obreros, con los trabajadores, y entonces con el poder popular, porque eso es importante, con las bases, con la participación de la gente, porque realmente los grandes procesos revolucionarios en la historia sobreviven cuando se hace carne de la gente, cuando son parte de la gente. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Repito, hay que seguir sembrando valores, hay que seguir sembrando cultura en la gente. Así es. Nos vamos a ir a nuestro último corte musical. El tiempo pasa volando aquí en esta conversación con este gran amigo como es Basilio Gutiérrez. Y también un saludo al señor embajador, a Jorge Rodríguez, y a toda esa gente cubana que vive en nuestro país, que trabaja en la Embajada de Cuba también, que día a día están fortaleciendo esta patria grande. Y nos vamos y seguimos, por supuesto, con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés esta vez, y con Cuba Va, por supuesto. Se está hasta matando para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el ritmo, queremos amar en paz para decir en un grito: Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando digas: ¡Oh! Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. La solidaridad no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal. Eso lo dijo José Martí. ¿Cómo están las relaciones, obviamente, con este pueblo hermano, tanto de Ecuador como Cuba? ¿Qué proyectos se están manteniendo, estas misiones de solidaridad que ustedes han mantenido tan generosamente para con el pueblo de Cuba? Y también, gracias a la reciprocidad de Ecuador hacia Cuba. Bueno, realmente yo creo que lo más importante que va a pasar en las próximas semanas en términos de la colaboración entre Cuba y Ecuador es la llegada aquí al Ecuador de los primeros 200 médicos cubanos que van a trabajar en el sistema primario de atención aquí en el Ecuador, que realmente es una de las prioridades del gobierno de la Revolución Ciudadana, es mejorar la atención del pueblo, ¿no? Como se conoce, hay un déficit de médicos todavía en el Ecuador y especialistas, y bueno, estamos atendiendo el pedido que hizo el presidente Correa de cubrir este espacio hasta tanto Ecuador pueda ya ir formando los médicos que necesita para el futuro inmediato. Está previsto que a lo largo del 2014 lleguen 1,000 médicos para este sistema primario de salud, y también está previsto que lleguen a algunos médicos también para trabajar en el sistema del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también, que hay carencias de especialistas, hay mucho más demanda que oferta de especialistas ahí en el IES, ¿no? Así es, y eso es lo que nos falta, y eso es parte de esa reciprocidad de ir formando, uniéndonos, ese es la solidaridad. En Cuba están también muchos becados estudiando medicina y otras carreras. ¿Cuántos estudiantes ecuatorianos están aplicando y están beneficiándose del estudio a grosso modo, ¿no? Pero sobre todo médicos, ¿no? Se encuentran estudiando medicina alrededor de 1,800 jóvenes ecuatorianos en diferentes estadios de la carrera, ¿no? Es decir, está en estudio de pregrado, pero también hay algunos que están en la primera especialidad, otros que están en la segunda especialidad, ¿no? Que es importante, ¿no? Y también en el aspecto de educación, todavía tenemos estos apoyos para erradicar el analfabetismo en el Ecuador. Bueno, están en estos momentos se está conversando con el Ministerio de Educación para continuar este programa de alfabetización, sobre todo lo que nosotros llamamos Yo Sí Puedo Seguir, son las personas que ya aprendieron a leer y escribir, que se sigan superando, que pasen a una segunda etapa de formación educativa, ¿no? Y que no se queden solo en la parte No se queden solo en la parte muy primaria, sino que avancen a otro nivel de formación educacional, ¿no? Para los adultos que partieron de cero porque no sabían leer ni escribir. Bueno, en los futuros meses también, bueno, varias actividades se vienen, también entre esas el Festival de Cine, que también te volveremos a contar con tu presencia, mi querido Basilio, y también en el mes de julio se ha sumado la Embajada de la República de Cuba acá en Ecuador para este simposio académico de patrimonio, memoria e identidad in memoria Lenin Ortiz, y que de alguna manera esto va fortaleciendo los procesos de unidad y también de aprendizaje y de este intercambio, de esta puesta en valor social de nuestro patrimonio, memoria e identidad de nuestros pueblos, mi querido Basilio, que es la base principal. Así mismo es, muchas gracias, Yumac, por darnos la oportunidad. No, gracias a ustedes. A compartir este tiempo con este programa, y realmente pensamos que es un programa excelente, porque es muy importante para nuestros pueblos siempre saber de dónde venimos y nunca olvidarnos de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Así mismo. Siempre juntos, unidos como una sola Latinoamérica, con esa patria grande que no es un sueño, es una realidad que es posible. Hay que trabajar. Muchísimas gracias, me despido, el tiempo se ha ido volando. Muchísimas gracias, Daniel Castellanos, también al Diego Salazar, y también por aquí lo vemos sentadito a nuestro gran productor y amigo, al Josvani Acevedo. Bueno, y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, también cibernautas de la www.casalacultura.gov.es. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Calle Cama, siempre por positivos, honestos y siempre tratando de dar lo mejor de sí, para ir construyendo mejores caminos para el Ecuador y Latinoamérica. Y rechazar totalmente cualquier sinónimo de violencia que exista, tanto internamente como en el mundo entero. Es absurdo la violencia que existe, no se justifica. Estamos locos, aquí está en riesgo la preservación de la única especie y única raza que existe en el mundo, que es la del ser humano. Chao, chao, calla cama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.